y queríamos comunicar un poquito a toda la audiencia que siempre ustedes están trabajando, de que este 24 de septiembre va a ser lo mismo que el año pasado. Las fiestas patronales, se va a retirar la Virgen ahí de la capilla y se la va a poner en el atrio y va a ser una misa de campaña. Luego de la misa de campaña se va a hacer una caravana de autos con la Virgen acompañándola todo por el centro, nada más, ¿viste? Pero una caravana, creo que el COE Mauricio me comentó que van a ser 4 o 5 autos nada más, de las autoridades policial, bombero y algo, seguridad ciudadana, creo que está en banda, y la vamos a pasear por todos los barrios a la Virgen. Así que bueno, esperando si Dios la Virgen nos acompaña, que el año que viene ya podamos hacer nuestra fiesta patronal aquí en Villa de Darwin. Yeye, ¿ustedes van a tener una representación de las instituciones? ¿Van a ir alguno de ustedes ahí a la misa como para poder estar presentes? Sí. Nosotros el año pasado también lo hicimos con nuestra bandera, nuestro estandarte ahí, 4 o 5 de la agrupación. Bueno, vamos a estar presentes si Dios quiere, y después yo en el camión de los bomberos voy acompañándole a la Virgen por todo el pueblo.